Bienvenidos a Invasión Colombia. El metal, el rock y el punk de Colombia se toman tu continente. Una producción de Cuarta Dimensión, prensa y fotografía. Medio independiente especializado en música. Con ustedes, Alfredo Sánchez en Invasión Colombia. Hola, buenas tardes y buenas noches por allá en España. Les habla Alfredo Sánchez aquí en Invasión Colombia. Recuerden, Invasión Colombia es un programa de Cuarta Dimensión, prensa y fotografía, un medio independiente especializado en música. Y pues bueno, con esto de la pandemia hemos estado un poco quietos en cuanto al hecho de andar cubriendo eventos y estar ahí con nuestros artistas frente a frente, pero pues en la medida que se ha podido, pues hemos estado trabajando. Y bueno, una de esas maneras de mantener el trabajo de nuestros artistas ahí visible y poniendo ese granito de arena es este programa, justamente Invasión Colombia, el único programa de Colombia en Asalto Mata Radio Rock. Para hoy pues tenemos un programa bien especial. Tenemos nuestro plato fuerte, que es la banda que escuchamos de fondo. Son los señores de Pez Errante, que nos compartieron lo que es parte ya de un trabajo grande. Queríamos tener todo el álbum, pero pues no, mejor vamos con lo que han lanzado, y cuando ya después tengan su álbum completo, pues estará sonando aquí en Invasión Colombia. Pues no nos aguantamos las ganas de poner esta bandota aquí en nuestro programa. Para hoy entonces, como estos locos apenas tienen tres canciones, pues ya tienen mucho más trabajo, obviamente, sino que están lanzando sencillo por sencillo. Entonces vamos a tener dos secciones más extras ahí. Bueno, vamos a tener un super clásico. Pues bueno, no es tan viejo, pues es una canción de apenas hace como 13 años de la banda El 7 y su álbum Punto Cero. Vamos a escuchar una canción de una banda que sonó aquí en Invasión Colombia por allá como en el segundo programa. Ya vamos en el programa 16, entonces hace unos meses sonó por aquí esta banda, así que vamos a escuchar una canción de Metropia. Y vamos a tener dos lanzamientos de dos bandas que recientemente están estrenando también canciones. Vamos a tener a los señores de Gidi y a los señores de Vina Lynch. Así que bienvenidos a Invasión Colombia, edición número 16. Recuerden, les habla Alfredo Sánchez de Cuarta Dimensión Prensa. Bienvenidos. Bueno, entonces, vámonos con música. Tenemos aquí en nuestras manos, es uno de los discos que forma parte de mi colección personal, el álbum Punto Cero de los señores de El 7. Esta banda, pues aparte de ser una muy buena banda, pues también su cantante fue muy conocido por unos comerciales que hacía de un banco de aquí de nuestro país. Este álbum del 2007 es producido por un señor que es conocido aquí en la escena local. Hace unos días lo estaban entrevistando en el programa de nuestro amigo Jazz Arrem en Oscura Radio, al señor Pingüi. Entonces, pues eso como que asegura cierto sello ahí de calidad, tanto sonora como de composición. Entonces ahí estaba el productor del álbum entonces del 7 del año 2007. Vamos a escuchar la canción que, mejor dicho, solo dio palo en la radio nacional. Vamos a escuchar Ileso de El 7 aquí en Invasión Colombia. Al menos la verdad no existe. Asalto Mata. Pues ahí estaba entonces el 7. A mí siempre me gustó mucho de esta canción de Ileso. Me gustó mucho su letra. Me parece una letra muy bacana. Y solo, o sea, desde la primera frase, cuando dice: no es solo pretender ser libre, no es solo caminar por dispersarse, al menos la verdad no existe. Y desde ahí uno queda enganchadísimo con la canción. Además que ese ritmo, pues como tan ágil que tiene la canción, siempre va a ser una manera casi que efectiva de llamar la atención de la gente, pues al menos de los que nos gusta el rock. Y llegar, entonces me parece una canción y me parece un álbum muy, muy bacano. Dentro de sus integrantes, pues está el señor Leonardo, está el señor Sergio, está el señor Julián y está La Foca. Ahí está, ¿no? Aquí en el álbum aparece como La Foca, pues al menos aquí en el librillo. Bueno, entonces este álbum recomendado, el 7.0 del año 2007. Para seguir entonces vamos a escuchar a los señores de Metropia. Recordemos, Metropia es una banda que sonó aquí en Invasión Colombia como en nuestro segundo programa. Es una banda de indie rock de la ciudad de Bogotá. Y bueno, de Metropia vamos a escuchar la canción En Este Lugar de su EP No Te Ven. Un EP de 3 canciones que pueden buscar en las diferentes plataformas digitales. Ahí está el álbum, la portada de hecho hace referencia a los gustos literarios de estos señores. Entonces ahí pueden escuchar de Metropia el EP No Te Ven. Tiene una canción que se llama No Te Ven, pero no está incluida en este álbum, en este EP. Así que entonces vámonos con música. Y de Metropia escuchemos la canción En Este Lugar, en Invasión Colombia. Thank you. Asalto mata. Asalto mata. Valió loco. Mirador, porque mañana no ves, tengo caliente. Ahí estaban entonces los señores de Metropia con En este lugar. A mí personalmente esa canción me gusta mucho, sobre todo su letra. Los señores de Metropia, pues al parecer están trabajando en estos días ahí con una casa de cine independiente. Al parecer son parte del equipo de creación de la música incidental y de la banda sonora. Esperemos a ver con qué salen los señores de Metropia. Ojalá tengamos noticias pronto y podamos estar aquí sonando canciones nuevas de esta banda de indie. Son como bien underground. Yo no sé de pronto si se enojen que yo diga que son indie. Entonces, bueno, ahí estaban los señores de Metropia. Aparte de eso, pues bueno, quiero como siempre enviar un saludo al señor Santi Pequeño Ternasco, director de Asalto Mata Radio Rock.com. Aquí, pues bueno, Asalto Mata es una emisora muy bacana porque pues hay programas de todos lados. Antes de este programa, hay un programa que me gusta mucho que se llama Made in Metal. Siempre se me olvida el nombre del que lo narra, pero pues ojalá algún día escuche Invasión Colombia y escuche este saludo porque me gusta su programa. Entonces, bueno, sigamos aquí con la sección de lanzamientos. Antes de la sección de lanzamientos, también quiero recordarles que cuando sea la parte fuerte, nuestro plato fuerte, pues tenemos nuestro invitado ya habitual, al señor Omar Hernández, quien en su sección Lugares Comunes nos dará cuál es su percepción sobre nuestros invitados, sobre el pez errante, ese pez errante que llegó echando unos muy buenos acordes gruncheros. Entonces, bueno, ahí para recordarles que tenemos a nuestro invitado Omar Hernández. Vámonos con esta sección de lanzamientos. Hace algunos días los señores de Gidi lanzaron su canción 15 días. Esta banda pues es una banda realmente especial, es una especie de supergrupo colombiano. Bueno, especie no, es un supergrupo colombiano. Está conformada pues por músicos que han sido parte de otras bandas o que tienen otros proyectos y bueno, decidieron encontrarse y decir pues hagamos algo. Entonces aquí está conformada por el señor Carlos Gidi, guitarrista, líder y compositor desde los 11 años, imagínense. Dice que fue tocado por la música y cautivado por la guitarra. Y pues él es el creador del proyecto y quien convoca a los colegas para armar toda esta nueva iniciativa. En la batería está el señor Andrés Garzón, graduado de Artes Musicales y dedicado a la batería desde los 14 años. Dentro de sus proyectos se tocó en The Black Cat Bone, NPI, y estuvo en los músicos del señor Rafa Bonilla, quien fue nominado al Grammy Latino. Aparte de eso, también ha tocado en Las Cacha, en la Orquesta Sinfónica del Rock. Entonces, bueno, aquí también aporta experiencia este señor en la batería. El señor Juan del Camino y Julián Hurtado son integrantes de una banda que se llama Rey Mostaza. Alguna vez, hace algunos muy buenos años, tuve la posibilidad de verlos en vivo. Me gustó bastante su propuesta. De hecho, los vi porque una banda con la que yo tocaba estaba tocando en el mismo festival que tocaron ellos, pero eso fue hace años, por allá en el 2000, que hijo de madre, 2007 de pronto, o puedo estar inventándome los años, no sé. Pero el caso es que con mi banda en ese momento nos llamábamos La Mota y tocábamos, compartimos escenario con los señores de Rey Mostaza. Entonces está Juan del Camino de Rey Mostaza, que desde los 14 años pues se ha dedicado ahí a estar como en la voz, listo, y es la voz líder justamente de Gidi. Y está el señor Julián Hurtado, también con más de 20 años de experiencia. Y aquí, bueno, Julián Hurtado entonces es el que dice músico de más de 20 años de experiencia en composición e interpretación del bajo. Ha puesto en la participación de sus proyectos Santo Remedio y Ritmos Taza una caracterización sin igual. O sea, este man en esas cuatro cuerdas tiene un sello personal. Y aparte de eso, entonces tenemos al señor Carlos Vera, músico bogotano, guitarrista y bajista desde el 2001, y ha hecho parte también de bandas como Heifer, el Colombian Rocker, y de una banda que me parece una banda muy bacana que se llama Tu Roxito. Aparte de eso, pues también estuvo es parte del Ministerio de Música llamado New Covenant desde los 9 años. Desde hace 9 años también ha hecho parte de Rey Mostaza. Bueno, entonces ahí está Calo Vera. Entonces estos 5 músicos se reunieron, el señor Carlos G, Andrés Garzón, Juan del Camino, Julián Hurtado y Calo Vera, un saludo muy especial a todos los G, se reunieron y sacaron pues este proyecto. Su jefe de prensa nos prometió tener el álbum completo aquí cuando lo tengan. También van a estar haciendo una serie de lanzamientos. Entonces, bueno, esperemos que se cumpla la promesa de sonar aquí todo el álbum cuando esté completico y recién salido del horno, los señores de GD. Entonces vámonos con GD y su canción 15 días. Sin sol, un amor sin cordura, no pensarlo mató. Nubes sin lluvia, café sin sabor. Narrativa inconclusa, un final. Final que nadie espera. Asalto mata. Asalto mata. Entonces estaba GD con sus 15 días. Me parece que es una propuesta que promete. Promete bastante porque, pues bueno, uno, estos manes son tremendos músicos. Y dos, el sonido que están logrando es un sonido rockero de ese como... Y no sé, me da miedo, me da miedo arriesgarme a decir cosas aquí, pero por ahí noté cierta influencia así como Soda Stereo. Y es que toda la música latinoamericana de rock que tenga esa influencia en algún momento lo va a hacer notar. Y entonces eso se nota como en las guitarras, como justamente también en la cadencia de los temas. Bueno, felicitaciones a los señores de GD y ya saben, aquí las puertas abiertas en Invasión Colombia para cuando tengan más trabajo, más canciones, pues aquí las sonaremos para que todo el mundo escuche este nuevo proyecto. Entonces, bueno, felicitaciones a GD y saludos a Aida Hudson, que fue la que nos más facilitó el material para que lo pudiéramos sonar aquí en Invasión Colombia. Vámonos con otro lanzamiento y son los señores de Vina Lynch. Los señores de Vina Lynch hace poco entonces también lanzaron su canción, una canción que se llama Cuerpos Dóciles. Entonces esta canción, pues bueno, la banda se cataloga como una banda de rock audiovisual. La banda pues está conformada entonces por los señores, ya les tengo aquí los nombres, Santiago Mejía en la voz, bajo, programaciones y diseño sonoro, y está el señor Daniel Cleves en la guitarra y las programaciones. Ellos ya habían tenido antes un proyecto, bueno, antes no, ellos ya antes se habían dado a conocer con Vina Lynch en el 2012 con canciones, con tres canciones que llamaban Furia, Iris y Siempre Más. Bueno, entonces recientemente están estrenando esta canción que se llama Cuerpos Dóciles. Pueden ver el video oficial en el canal de YouTube de ellos, Vina, pues con V, Vina Lynch, y el Lynch como el apellido del señor David Lynch, el famoso director de cine y pues director de una de las series más bacanas que yo he visto, que es Twin Peaks, Los Picos Gemelos. Entonces no sé si por ese lado ellos tengan esas influencias ahí visuales del señor Lynch. Entonces en el canal de YouTube de ellos puedes ver el video oficial de Cuerpos Dóciles, una propuesta visual bastante interesante y muy, muy bien construida. Entonces vámonos con los señores de Vina Lynch y su canción Cuerpos Dóciles aquí en Invasión Colombia. Asalto mata. Asalto mata. Asalto mata. Respetuosos dijeron que no hay más. masticando de forma habitual pensamientos, amaestrando de forma conductual suplicios y castigos, desmembramiento de un cuerpo que busca libertad. Son artificios de dominación que aprendiste a identificar. Amordazaron tu carne y tus huesos mientras querías aprender a volar. Los vigilantes respetuosos dijeron que no hay marcha atrás. Bueno, ahí estaban entonces los señores de Vina Lynch con su canción Cuerpos Dóciles. Es una canción realmente interesante y ellos nos dicen de su canción de cuerpos dóciles, nos dicen lo siguiente. Con sus líneas de bajo memorables, unos sintetizadores que recuerdan sonidos de los 80 y guitarras melancólicas, la canción habla sobre el conflicto y anhelo de liberación que existe en una persona que está dominada y disciplinada por las fuerzas invisibles del poder. Por su parte, el video muestra cómo una extraña conversación que tiene esta persona con su reflejo en un espejo inicia un viaje de autodescubrimiento que revela la voz que lo somete. Ahí vemos entonces, estos señores se preocupan por la letra, por lo que quieren transmitir y evidentemente haciendo una buena referencia a lo que dicen que es su género, que dicen que es rock audiovisual. Pues el video y la canción terminan complementándose en cuanto a la transmisión de ese mensaje que ellos quieren darnos a conocer a través de su canción. Excelente, excelente. Me gustó mucho este tema de los señores de Vina Lynch y pues bueno, esperemos que nos llegue más material de esta banda porque está realmente interesante y bacanísima para seguir echando oreja. Bueno, pues entonces hasta aquí va la sección, esta primera parte del programa. La sección, tuvimos el clasicazo con el 7, rescatamos una banda por allá de nuestro segundo programa y estos dos lanzamientos, la banda rescatada Metropia con su canción Este Lugar, y en la sección aquí de lanzamientos a los señores de GD con 15 días y Vina Lynch con su canción Cuerpos Dóciles. Antes de pasar a nuestra sección Lugares Comunes, en la que tenemos a nuestro amigo Omar Hernández, les recuerdo que pueden hacer sus donaciones aquí en Colombia al 317-83-1217 a través de la plataforma Nequi de Bancolombia. Si no tiene Nequi y me quiere hacer alguna donación, escríbame Cuarta Dimensión Prensa, Invasión Colombia o Alfredo Sánchez Aguilar. También recordarles que si quieren sonar aquí en Invasión Colombia, solo es que me envíen sus álbumes, su EPK, unos saludos en audio y listo. Aquí tendrán su programa exclusivo, pues, para que suenen aquí en Invasión Colombia. Bueno, y pues bueno, no siguiendo más, entonces vámonos aquí con nuestro amigo Omar Hernández. Vamos a escuchar aquí los tres temas que hasta el momento ha lanzado la banda Pez Errante. El Pez Errante se arriesgó a hacer una parada aquí en Invasión Colombia y a dejarnos estos tres temas que han lanzado hasta el momento de lo que será su álbum, que probablemente tendremos ya finalizando el año. Entonces escuchemos a Omar Hernández y tenemos por ahí un saludo también de algunos de los integrantes de Pez Errante. Vámonos entonces a los lugares comunes en Invasión Colombia. Invasión Colombia. Lugares comunes. Opiniones de una persona común. Capítulo de hoy. Sonidos como tatuajes. Todos tenemos tatuados nuestros días en la piel, en el pensamiento y en el oído. Somos escuchas contemporáneos. Así, cuando llega Pez Errante al pensamiento, desata toda una época en nuestra vida. Los días del rock de los 90, el llamado rock alternativo, con un poderoso sonido nos ofrece una nueva mirada sobre nuestros tatuajes sonoros. Bueno, tremenda intro la que nos hace el viejo Omar. Vámonos entonces aquí de primerazo entonces con el saludo que nos tiene el señor Gus Barrera y pues bueno, que nos invita también a escuchar su más reciente lanzamiento Lejos de Aquí. También obviamente escucharemos qué tiene que decir el señor Omar Hernández sobre Lejos de Aquí, aquí en Invasión Colombia. Hola a todos, soy Gus Barrera, vocalista de Pez Errante, y quiero enviarle un saludo a todos los parceros de Invasión Colombia e invitarlos a que escuchen nuestro más reciente sencillo, Lejos de Aquí. Recuerden que nos encuentran en todas las redes sociales y en las plataformas digitales como @pezerrante. Lejos de aquí, huir, huir, siempre de uno mismo, dejarse ir, con la voluntad de volver cuantas veces queramos. Una canción grunge que nos presenta Pez Errante. Para los días en que queremos no estar, dejarlo todo, incluso a nosotros mismos, yendo lejos y cada vez más lejos. Esa posibilidad está presente, de ir lejos, de continuar, de esperar mejores tiempos para volver. Es una alternativa. El Pez Errante llega con toda en el 2021. Estamos aquí en Invasión Colombia con este nuevo sencillo que se llama Lejos de Aquí. Párchela, escúchela y disfrútela pues en todas las plataformas digitales. Estamos también en redes sociales como @pezerrante. Yeah. las horas, los pasos que ayer di, las huellas, las sombras. Estoy donde busqué sin ver, sin percibir. Solo distingo que voces gritan, no te tengo que ir. Huye, si te hace bien. Asalto mata. Asalto mata. Al horror. Bueno, ahí tenemos a los señores de Pez Errante y Lejos de Aquí. Lejos de Aquí es el tercer sencillo que presenta la banda y es una canción que habla de ese momento en que nuestras relaciones laborales, personales o sentimentales se vuelven tóxicas, pero nos negamos a terminarlas y dejarlas ir. Aquí hay una cita aquí de la banda, dice: nos aferramos a lo que no nos sirve, a lo que no nos gusta o a lo que nos hace daño, y en el peor de los casos siempre volvemos. A eso hace referencia Lejos de Aquí, y es una buena, muy buena canción. Definitivamente tiene ese sonido grunge que fluye por las venas y que llevamos tatuado en la piel, como decía Omar ahí en esta presentación. Sí, definitivamente es una banda que nos invita a recordar ese sonido noventero. Bueno, entonces vámonos con Omar a ver qué más tiene que decirnos, y pues ponemos el tema que él nos diga. Al callar, el silencio no es llano, está lleno de experiencias, miedos o también de oasis de tranquilidad. La fuerza de esta canción está en saber que pueden existir tormentas en nosotros mismos, que a veces es mejor callar. La potente voz nos indica que el silencio puede ser tiempo ganado para volver a brillar o gritar. Al callar es una de las propuestas de Pez Errante, la banda de rock alternativo que nos evoca a los 90, cuando a lo mejor era mejor callar mientras éramos adolescentes. Suele matar un grito en la vecina. frágiles al callar. El silencio suele matar. Un grito enardecido, cautivo quizás, cautivo de más. Asalto mata. Asalto mata. Tremendísima canción. Cuando uno es un pez errante, a veces uno guarda silencio y se detiene en momentos claves para hablar, para explotar y decir un montón de ideas que tiene en la cabeza que tratarán de hacerlo libre. A veces hay que guardar silencio para conservar la libertad, pero a veces la libertad se gana cuando uno explota y habla y hace música, como hacen estos chicos de Pez Errante. Vámonos con la última canción, y a esa última canción le tengo ahí su comentario. También no es nada malo. Pero entonces escuchemos primero a Omar Hernández para que nos despida de su sección Lugares Comunes con los señores de Pez Errante. Vamos a ver cuál es la canción que sigue, que les digo que es una canción sota. Y cerramos aquí Invasión Colombia. Lástima, se pasó rápido. Vámonos entonces con Omar Hernández. El reino está al revés. El errante nos pone la pregunta sobre la mesa. ¿Qué tal que el Edén no está en otro lugar, sino que sea aquí, abajo? Es el motivo de esta canción, es la pregunta. Este sería el reino, no habría otro, ni cielo, ni otro lugar más. Poderosa metáfora para indicar que tenemos solo lo terrenal para la perdición o la redención. Sin embargo, puede ser nuestra maldición sin remedio. Es de resaltar el gran solo de guitarra que hay en nuestra canción. Ese reino al revés nos propone ese lugar que puede ser solo maldición, perdición. Y como bien lo dice su letra, que nuestros mismos enfermos son quienes terminarán sanándonos. Maldición, perdición. que al pasar inclinamos ante el miedo. Solo el rey podrá salvar a quienes enciendan fuego. ¿Y qué se puede hacer si el reino está al revés? Enfermos curarán. Bueno, habría mucho para decir de Pez Errante, se nos acaba el tiempo, así que hay que, bueno, de esta canción lo que quería decirles es que a mí me parece que en esta canción es como si hubiera reunido, si se hubieran reunido el señor Robbie Draco Rosa con el señor Chris Cornell, hicieron fusión y salió el señor Gus Barrera con este vozarrón aquí tan impresionante. Qué canción sota, además le hacen, me parece que es un, en una de las canciones en la que más le hacen justicia a lo que hablan en el EPK que leíamos hace un momento, de que sus letras son metafóricas. Total, qué canción sota esta de El Mundo Está al Revés. O sea, y además que cuando uno se mete con algo tan complejo como El Mundo Está al Revés, hay que empezar a pensar justamente en qué es lo que está al revés y cómo se percibe. Recuerden seguir a Pez Errante en todas sus redes sociales, son muy fáciles de buscar, @pezerrante, y ahí salen. Si no lo encuentran, escriban @pezerrantecolombia y listo. Recuerden, les habló Alfredo Sánchez Aguilar de Cuarta Dimensión Prensa y Fotografía. Este programa Invasión Colombia es el único programa de Colombia en www.asaltamataradiorock. Y si quieren hacer sus donaciones, las pueden hacer al 310-783-1217. Además, si usted tiene una banda o si usted conoce una banda de aquí de Colombia que haga rock, metal o punk, tengan material grabado de buena calidad, nada, díganles, parceros, suenen en Invasión Colombia. ¿Qué hay que hacer? Enviar los audios, enviar la bio y listo. Aquí van a estar sonando en Invasión Colombia. Omar Hernández les echará la escuchada súper juiciosa. Es un amigo de toda la vida, melómano, así mejor dicho, empedernido. Y siempre tiene unos aportes supremamente inteligentes sobre la música que nos llega aquí a Invasión Colombia. Entonces, bueno, esta fue la edición número 16 de Invasión Colombia. Saludos al viejo Santi Pequeño Ternasco. Les habló Alfredo Sánchez Aguilar de Cuarta Dimensión Prensa y Fotografía. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto. Mil gracias a toda la gente de Pez Errante y éxitos. Espero el álbum en físico aquí en mi casa. Hasta pronto. Chao. ¿Por qué mañana no ves una teco tierna y caliente?